Ya es lunes, ya son 6 de la tarde. Una lluviosa tarde, muy muy lluviosa. Después de que tuvimos unos días soleados y impresionantes, pues ahora nos toca sufrir con la lluvia aquí a todos los defeños que nos están escuchando. Y pues bueno, tenemos hoy un programa un poco especial. Hace 25 años que salió a la luz el disco de Temple of the Dog, el 16 de abril de 1991. Cumplió 25 años este disco, que para mí es uno de los parteaguas o uno de los discos que puso los reflectores en una generación, y en una generación de músicos que realmente han hecho una carrera impresionante, y músicos muy honestos, músicos que llegaron a la fama, bandas como Pearl Jam, como Soundgarden, Alice in Chains, nacieron de ahí, Nirvana incluso, de un sello llamado Sub Pop, pero desafortunadamente se acabó. Por ahí de 1994-96, Soundgarden dice el grunge is dead, y muchas de las bandas a las que habían tomado vuelo se empiezan a deshacer, empiezan a desintegrarse, y la gente empieza a querer otro tipo de cosas, de música, y pues ya lo que era algo comercial y algo muy bueno empezó a quitarse, y empezó a surgir toda esta cultura pop. Después lo vino a sustituir el new metal, pero eso ya fue algo diferente y circunstancial. Pues entonces hoy vamos a estar presentando algunas cancioncitas de este principio de 1900, de la década de los 90. Vamos a estar poniendo canciones de Temple of the Dog, Green River, Mud Honey, Mother Love Bone, en fin. Va a estar bueno este programa para aquellos que nos gusta el grunge. Y pues vamos con la primera canción. En las vocales está Chris Cornell, y atrás de ahí estaba Stone Gossard, Jeff Ament, Mike McCready y Matt Cameron. Esta canción se llama Say Hello to Heaven, de Temple of the Dog. We'll be right back. eso fue Say Hello to Heaven aquí en Resistencia Radio y en Los Nuevos Viejos. ¿Qué les parece este disco? Cumple sus 25 años, Temple of the Dog. Realmente ya es un nuevo viejo, es un clásico, no hay que rebuscarlo tanto. Tienen una canción que se llama Hunger Strike, que pues bueno, fue la canción que lanzó como cuando Pearl Jam alcanzó cierta fama en Soundgarden y le empezaron a lanzar, aunque en un principio no había alcanzado popularidad como la que se necesitaba como para hacer algo muy muy grande. Pero este disco salió en 1991 y fue por ahí. Había muerto el vocalista de Mother Love Bone, Andy Wood, y él era roommate de Chris Cornell. Y pues creo que Cornell, una forma de tributo hacia él, decide hacer un disco con lo que era Mother Love Boom, que después se convirtió en Pearl Jam. Y de este tributo sale este disco. Y vámonos pues con algo de principios. Esta banda Green River, de 1984 a 1987, estuvo activa. Y nada más y nada menos era nuevamente Stone Gossard, Jeff Ament y Mark Arm estaban tocando junto con ellos. Estaban tocando juntos, su primer banda, la primera banda que grabó y lanzó un disco en Seattle bajo el sello de Sub Pop. Vamos con esta canción que se llama This Town de Green River. We'll be right back. Pues eso fue Green River. ¿Qué tal le está pareciendo un pequeño especial hacia lo que es el grunge y Sub Pop Records y todas estas bandas? Aquí realmente se escuchaba ya un sonido muy, muy específico, ¿no? Hay quien está, quien menciona que Nirvana es la primera banda de grunge y no sé cuánta cosa, pero Nirvana a mí me encanta, pero dejando de lado, había otras bandas muy interesantes atrás de todos ellos. Nirvana llevaba la bandera y pues bueno, vale la pena dar una repasada hacia atrás y hacia los inicios de lo que llamaban grunge, aunque a ellos no les gustaba ser llamados grunge. Y pues bueno, ¿qué pasó con Green River? Esta banda, al querer grabar su segundo disco con Jack Endino, que fue el primer productor de Nirvana, digo, todos están conectados realmente. Empezar a hablar de nombres va a ser como muy, muy... vamos a empezar a revolver con bandas y vamos a empezar a confundir, pero pues bueno, estaba esta banda. ¿Qué le sucedió? Querían grabar su segundo disco. Jeff Ament, el bajista, empieza, en lugar de invitaciones hacia cuates, empieza a llevar a gente de disqueras, gente que ya era importante en lo que era la industria, y Mark Arm le dice: ¿sabes qué? Pues a mí no me gusta la onda como más comercial, yo me quiero mantener independiente. Se separan y pues cada quien fue por su lado, y Mark Arm junto con Steve Turner crearon la banda de Mudhoney. Que después ya con todo lo que vino desde el grunge de Nirvana, muchos reflectores empezaron a estar hacia ellos. Y pues bueno, se volvieron ahí medio famosos en su tiempo. Ahora son una banda de culto. Y pues vamos a escuchar algo de Mudhoney aquí en Resistencia Radio. Vamos con Touch Me, I'm Sick, de Mudhoney. Pues Mudhoney aquí en Resistencia. Le recordamos nuestras redes sociales: Twitter @resistemx y Facebook Resistencia Radio, y el teléfono aquí en cabina 7096-0691, y el Twitter del programa es @nuevosviejos, y ahí nos pueden escribir cualquier cosa que quieran escribirnos. Pues bueno, esto fue Green River con Mudhoney con Touch Me, I'm Sick. Ya me estoy confundiendo aquí con las notas. Pues aquí en una tarde lluviosa en el Distrito Federal me recuerda mucho como, bueno, no me recuerda porque nunca he estado ahí, ¿no? Pero es como si estuviéramos en Seattle, en 1991, deberíamos de tomar esta como referencia. Imagínense, todo el tiempo lloviendo, nevando, sin nada que hacer. Los músicos se metían, bueno, la banda se metía a su casa y hacía música increíble como la que estamos escuchando. Empezaban a mezclar cosas como lo que era el punk, lo que era el hard rock, lo que era incluso blues, jazz, etcétera, y pues nos salían cosas diferentes a lo que habíamos escuchado, que es lo que después le llamaron grunge. Después ellos comentaron, no queremos que nos digan grunge, pero pues bueno, ya se les quedó, ¿no? Definitivamente ya todo el mundo conoce estas bandas como pioneras del grunge. Y pues bueno, vamos a seguir con este pequeño especial que estamos haciendo hacia el 25 aniversario del disco Temple of the Dog y las bandas que salieron. Pues ya me cansé de tanto hablar. Me sentí como que de repente estaba hable y hable y nada relajado. Pues bueno, vamos a ir a una cancioncita. Esta es una versión de 1994 que tocó Pearl Jam en un concierto en Las Vegas. Por ahí estaba abriéndole sus conciertos Mudhoney y le dijeron a Mark Arm, vente, vamos a tocar una rolita juntos, una canción de Green River, y esto fue Swallow My Pride. Después salió en 1995 en un disco de Navidad que sacó Pearl Jam, y ahí lo editaron y se lo dieron a todos los miembros del club de fans. Y pues bueno, vamos a escuchar esta rolita aquí en esta tarde lluviosa en Resistencia Radio. Swallow My Pride. Pues bueno, estamos dando un pequeño viaje hacia 1991 y hacia Seattle. ¿Qué les parece esta idea de hacer super grupos, de grupos ya famosos y empezarlos a juntar y hacer una banda? Yo he tenido muchas decepciones y también he tenido grandes sorpresas. Una de ellas fue cuando se juntó Queen of the Stone Age con Dave Grohl, bueno, Just Come con Dave Grohl y el bajista de Led Zeppelin, hicieron los Them Crooked Vultures, el disco se me hace un monstruo de disco, una maravilla. Y pues bueno, aquí estoy leyendo una noticia que hay una nueva banda que se llama Gone Is Gone, que son los miembros de Mastodon, Queen of Stone Age y At The Drive-In. Y van a sacar aquí ya sacaron un sencillo y pues bueno, valdrá la pena darle una escuchada. ¿Qué otros supergrupos hubo? Audioslave, pues sacaron un buen disco, buenos discos, pero yo imaginaba algo todavía más, que iba a ser algo todavía mucho más cabrón, no quería decir la palabra, pero sí, yo creo que les faltó. Creo que les faltó más. Se prometía mucho, era Soundgarden y era, bueno, Chris Cornell y Rage Against the Machine. Hicieron cosas muy comerciales para mi gusto, ¿no? Se volvieron de repente esa banda que escucha a tu novia y te dice vamos al concierto porque me gusta Like a Stone. Y porque Chris Cornell está bien guapo. Y pues, bueno, si hubieran visto a Chris Cornell, yo le enseñé a mi chica una foto de Chris Cornell cuando salió el One More Finger de Soundgarden en 1991, con el cabello largo, su bigotito así como estilo medio cantinflesco y medio, y pues sí, sí era de los que te encontrabas en la calle y te ibas del otro lado. Así sí se veía muy, pues muy chacalón el Chris Cornell, ¿no? En 1991, después le hicieron un cambio de imagen, lo pusieron, le quitaron la playera, le quitaron las greñas, le pusieron rayitos y órale, a vender discos. Pues así fue. Y pues bueno, una banda, vamos yendo por paz. Temple of the Dog fue una banda, un supergrupo antes de ser supergrupo, porque eso inició antes de que Pearl Jam saliera, sacara su primer disco, que fue el Ten. Pero ya Mother Love Bone sí había alcanzado cierta popularidad, y había ido a grabar un disco, había sacado su primer disco, y al poco tiempo Andy Wood, que fue el vocalista, muere ahí de un pasón de drogas, como muchos. Pues vamos a escuchar algo de Mother Love Bone aquí en Resistencia Radio. Vamos a escuchar dos canciones. Bueno, vamos primero con Starlord Champion y regresamos y les comento lo que viene de la que sigue. Stop. Fue Mother Love Bone, los inicios del grunge aquí en Resistencia Radio. Estamos escuchando un pequeño homenaje que le estamos haciendo a Temple of the Love y a Sub Pop y a Pearl Jam y a Soundgarden y a Mudhoney. Pues bueno, eso fue Mother Love Bone con la canción Starlord Champion. Escuchamos a Andy Wood cantando. Este disco Apple, que salió en 1990, justamente salió y a las dos semanas murió Andy Wood, víctima de una sobredosis de droga. Después que todos sus compañeros estuvieron devastados, porque si era una banda que prometía, ya había grabado un disco con una compañía grande, con A&M Records, ya estaban como una gira por empezar, y pues bueno, este Andy se le ocurre meterse hasta, pues quién sabe, heroína, cocaína, una persona hasta los dedos por ahí. Y pues bueno, resulta que quedó en coma y después de andar como, pues dijeron ya no hay más que hacer, se tiene que desconectar. Ahí quien tenga tiempo y quien pueda o quien lo tenga, consigas el Pearl Jam 20, el documental de Pearl Jam, hablan mucho acerca de Andy en la primera parte. Es muy interesante y muy emotivo ver que después de 20 años y... a pesar de que si no hubiera fallecido Andy Wood, Pearl Jam no hubiera existido. Sí es algo que todavía lo sienten y todavía lo traen los integrantes. Al menos lo que es Jeff Amen y Stone Gossard, todavía se hablan de él y sí se ven como sacados de onda y en unas entrevistas ahí de ellos muy, muy jóvenes. Vale la pena ver el documental del PJ20. Para todos los que son fans del grunge y de Pearl Jam y de Soundgarden, incluso hasta los fans de Nirvana, vale la pena verlo. Pues bueno, en ese mismo documental entrevistan a Eddie Vedder, y cuando Eddie Vedder se junta con los que eran los miembros de Mother Love Bone, pues ellos comentan que trataron, hicieron como audiciones y mucha gente sonaba, quería sonar como Andy Wood, y mandan este demo, lo mandan con Jack Irons, se lo da a Eddie Vedder, que era su amigo, y él lo regresa con las canciones, con la voz ya regrabada. Obviamente Eddie Vedder no tenía idea quién era Mother Love Bone. Eddie Vedder vivía en San Diego, ellos estaban en Seattle. Y comentan, regresa una voz completamente diferente, algo completamente nuevo, lo que estábamos acostumbrados, no era ni la copia de Andy Wood. Y pues inmediatamente le mandaron su boleto de avión, él se va para Seattle y empiezan a trabajar en lo que es el primer disco, que ya es un nuevo clásico, un nuevo viejo, que es el Ten de Pearl Jam. Y pues bueno, obviamente le han de mencionar a Eddie Vedder que si habría una canción que él quisiera cantar de Mother Love Bone o de Andy Wood, y él solamente dice sí hay una canción, pero no es el momento de cantarla. Y hay, en el año del 2000, cuando Pearl Jam cumple 10 años, hay un concierto ahí en Las Vegas donde por primera vez tocan un cover de lo que es Mother Love Bone. Esta canción es Crown of Thorns, y con la voz de Eddie Vedder, y se escucha muy diferente, aunque sí está muy emotivo para ellos, es como una reunión con su pasado, con el pasado de Pearl Jam. Y pues Eddie Vedder agradece a Andy Wood de una forma, ¿no? Por morirse, ¿no? Y lograr que se juntaran estuve con ellos, Pearl Jam, ya el destino estaba hecho, ¿no? Para ellos. Así que vamos a escuchar Crown of Thorns. A lo mejor muchos fans de Pearl Jam ya la han escuchado con Pearl Jam, pero le han tocado muchas veces. A lo mejor no muchos han escuchado la versión original. Así que es tiempo de aquí en Los Nuevos Viejos escucharla. Yeah. Y eso fue Crown of Thorn con Mother Lovebone aquí en Los Nuevos Viejos. Y aquí ya un aplauso para Andy Wood y un pequeño homenaje. Pues bueno, era 1991 y todo esto del grunge andaba cocinando ahí en Seattle. Les andaba cocinando algo interesante. Después de que saliera Mother Lovebone e hicieran falleciera Andy Wood, se tomaran un descanso y buscaran vocalista. Justo todo en medio de todo eso nació lo que fue Temple of the Dog en 1991. Pero también hubo una película ahí que Cameron Crowe dirige, que él es muy fan de este género. Entonces quiere hacer una película donde muestre toda la música que se estaba formando en ese tiempo y pues hacer una historia ahí de amor medio X. ¿Cuál? La de Singles. Película de Singles. ¿No la has visto? Okay. Yo vi esa película por... Bueno, primero escuché el soundtrack, ¿no? Estaba Hyper Jam, estaba Soundgarden, los Smashing Pumpkins, Jimi Hendrix, había muchas bandas. Primero lo escuché, luego vi la película. La película no me encantó. Se me hizo muy sosa su historia. Pero era muy padre ver a Chris Cornell actuando de mimo. O sea, no sale que es Chris Cornell, pero uno se da cuenta, ¿no?, que es Chris Cornell. O que van a un bar y el bar está tocando y los que están tocando es Alice in Chains, ¿no? Ves a Lane Stanley ahí cantando. Está para los fans del grunge, es una película. Es una buena película y hay que verla, ¿no? Sí, como acervo cultural. La historia a mí no me encantó, hay a quien sí le gustó, pero pues véanla y ustedes nos dirán, ¿no?, ¿Qué tanto les pareció? Pues bueno, de este soundtrack está Mother Lovebone, está Pearl Jam, está Soundgarden, está los Smashing, Jimi Hendrix, Mudhoney, así como que todos estos grupos que salieron del 90 estuvieron en ese soundtrack. Vamos a irnos con esta canción de Soundgarden, que se llama Built Ritual. Hace el año pasado Soundgarden sacó un disco con sus lados B y rarezas y le incluyeron en ese disco. Pero quien tenga el singles realmente tiene una joya de soundtrack ahí en su casa. Mejor no lo digo porque qué tal si lo tienen y lo compro ahí en 50 pesos. Luego la banda no sabe lo que puede llegar a tener en su casa. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción de Soundgarden, Built Ritual. We'll be right back. Escuchamos a Soundgarden con Ritual, esta canción que está en el soundtrack de la película Singles, que salió en 1992, dirigida por Cameron Crowe, donde él hacía una estampa de todo lo que era el movimiento rock o movimiento de crunch ahí en Seattle. Pueden ver a su banda favorita, crunchera, tocando. Alice in Chains, Soundgarden, Mudhoney, incluso pueden ver actuando a Eddie Vedder, Stone Gossard, Jeff Ament, como la banda del protagonista, que se llama Citizen Dick. Perdón, se me fue el inglés. Y bueno, Cameron Crowe ha sido un director de películas muy importantes o muy buenas, y de varios documentales. Una de ellas, casi famosos, Almost Famous. También muestra es casi como autobiográfica la película, de un reportero muy chavito que se va detrás de una banda y de una chica, Penny Lane. Eso no pasa muy seguido. Al menos aquí en México no pasa muy seguido. Se va detrás de ellos y después él es columnista de la revista Rolling Stones y hace como toda esta reseña de lo que es ir de gira con una banda y enamorarse del primer amor de su vida, de Penny Lane. Bastante guapa es esta... Se me fue el nombre. ¿Quién hace? Drew Barrymore. No es Drew Barrymore. Es una rubia. No. Kate Hudson. En sus mejores épocas. Bueno, no, sí es muy guapa ella. Kate Hudson. Ahí sale haciéndola de Penny Lane. Y del primer. Sale Soy de Channel. Pero muy morrita, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ya confesiones aquí de los nuevos viejos. Pues ya estamos por terminar el programa, nos quedan dos rolitas. Por favor, escríbanos a nuestro Twitter @resistemx y Facebook Resistencia Radio y háblenos. Nos sentimos muy solos. No es cierto. Estamos aquí en el 70960691 aquí en cabina. Nos pueden hablar, nos pueden decir lo que quieran, alguna rola, algún especial, algo que nos haya faltado, que nos hayamos equivocado. Aquí con este pequeño especial que le hicimos a Temple of the Dog y al Grunge, este disco que el 16 de abril, hace un par de días, cumplió 25 años. A mí se me hace indispensable en la discografía de cualquier rockero o cualquier gronchero que se haga llamar así. Vamos con una canción, yo creo que la banda más importante que se desprendió de todo este árbol genealógico que les hemos venido comentando, más importante en cuestión a fama, no musical. Yo soy muy gran fan de Pearl Jam, pero en cuestión fama, Pearl Jam es la banda que se ha mantenido durante 25 años y pues parece ser que van a seguir y seguir y ya van a estar al rato como los Rolling Stones. Pero pues qué bueno, ¿no? Se han mantenido después de que alcanzaron una cierta fama con su primer disco. Se fueron tras bambalinas, decidieron no sacar videos, no sacar muchos sencillos. Y aún así se convirtieron en un monstruo. Y un monstruo que llena, y llenan el Foro Sol sin ningún problema. Sin ningún problema. Y sacan disco y lo venden como si nada. Como pan caliente. Así que vamos con esta canción. Yo la tomé de un concierto de 1992 llamado Drop in the Park, cuando sacaron la reedición del Ten, cuando cumplió sus 20 años. El Ten venía con este disco. Y vamos con State Love and Trust, con este concierto de 1992. Esto es Pearl Jam en su momento más álgido y más brutal. This is called State of Love is a Must. Science. Estamos escuchando a Pearl Jam y Taylor Love entró en un concierto en 1992, Drop in the Park. Pues bueno, estábamos hablando ahorita de esta rivalidad, ¿no?, que había entre Nirvana y Pearl Jam. Yo pienso sinceramente que una rivalidad hecha por las disqueras como para vender, nada más. Si ven el PG-20, hay una parte donde ellos se abrazan y ahí como que entran en... Sí, somos brothers. Pues sí, son brothers, ¿no? Los dos están tocando y tocan tema importante de Kurt Cobain, donde dicen que ellos les enseñan un poco, ¿no?, a hacer como música alternativa. Como que sí, los ven como parte de una inspiración, ¿no?, para hacer su música. Es también algo muy, muy leal, ¿no?, de parte de Pearl Jam hacer esto. Pues bueno, se nos acabó el tiempo aquí en Los Nuevos Viejos. Les recordamos Twitter, @ ResisteMX, Facebook, Resiste, evitando muy, muy poco anglosajón. El Facebook es Resistencia Radio y el teléfono en cabina 70960691. Yo me despido, mi nombre es David y vámonos con esta canción que sí todo mundo conoce, por eso la pusimos al final. Vámonos con Hunger Strike de Temple of the Dog, la primera vez que el mundo conocía la voz de Eddie Vedder antes de enamorarse de ella, ¿no? Ay, no, ya estoy moviendo bien, mamón. No, bueno, la primera vez que sale Eddie Vedder cantando, se notaba un Eddie Vedder muy, muy penoso, muy como muy sin saber qué onda. Y él mismo menciona que tuvo un maestro que fue Chris Cornell, que lo ayudó a desenvolverse y a llevar más allá lo que era su música. Y bueno, construyó un monstruo, ¿no?, que ahora es un frontman innegable, de los mejores que ha tenido la historia del rock. Pues vámonos, yo me despido, muchas gracias. Nuestra repetición, miércoles a las 7, 6, ¿no? 6. A las 6 de la tarde. Y el playlist de este programa será los viernes, ahí en un ratito que tengan, se los mando. Pues me despido, muchas gracias por escucharnos. Estos fueron Los Nuevos Viejos. Vámonos con Hunger Strike. Cup's already overfilled, yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. Already. Oh. Estás escuchando Resistencia Radio.